Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, y Radio Red presentan Entornos. ¿Busca soluciones rápidas y fáciles para las contrariedades del mundo? ¿Necesita un conductor que regañe y pegue en la mesa cada vez que hay un problema local o global? Si es así, entonces este programa no es para usted. Porque esto es Entornos. Donde las cosas se dicen como son, sin dramas ni comedias. Ramón Piésarro García nos expone la rigurosa realidad del planeta para que echemos un vistazo y asumamos los compromisos de nuestros Entornos. Producción de William Yarnes. Con el prestigio Radio Red. El libro de hoy es un libro muy interesante que yo le recomendaría a todos los que están metidos en el campo de la publicidad y la mercadotecnia. El libro es un libro de Dominique Quesada. Se llama La Era del Siervo Señor. Y como subtítulo, La Filosofía, la Publicidad y el Control de la Opinión. La editorial, desde luego, Tusquets. Este libro es bastante nuevo. Tiene su primera edición en México en el 2006. Y el título originalmente fue publicado por Ediciones Verticales, Le Seuil, el año 2002. Un libro de verdad interesante. La filosofía, la publicidad y el control de la opinión. Si quieren entender qué es lo que están haciendo, pues es un libro que yo recomendaría. Junto con muchos otros, podrá usted no estar de acuerdo como publicista, pero finalmente le abre la puerta a una opinión de los diferentes. En su prólogo, el autor dice: Platón trabaja en publicidad y vea usted los elementos primeros que maneja. A primera vista, se oponen en todo. La filosofía cree en la práctica razonada del lenguaje. La publicidad solo muestra la destrucción de la razón y el recurso descabellado a las pasiones. Mientras la primera propone una forma de aristocracia del pensamiento, la segunda opone una trivialidad que se presta de buen grado a los impulsos del pueblo. En suma, si con la filosofía escuchamos la voz de la sabia vejez, la publicidad exhibe la insolencia de la juventud. Y mientras la filosofía busca la permanencia, la publicidad aspira a lo temporal y al espíritu del tiempo. Cada una puede considerar a la otra como su antítesis perfecta. Automáticamente pensamos en la publicidad como una figura invertida de la filosofía, como una especie de antifilosofía. Entrar en este terreno de la diferencia, la filosofía y la antifilosofía. Y es que, en verdad, nos dice el autor, a primera vista, pues lógicamente, se oponen prácticamente en todo. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque la filosofía cree en la práctica razonada, pensada, meditada del lenguaje. Y la publicidad tan solo muestra una destrucción de la razón y promueve, es el recurso descabellado de lo que son las pasiones. La filosofía de alguna forma propone una forma de aristocracia del pensamiento. Y la segunda, que es la publicidad, pues opone una trivialidad que desde luego permite sacar adelante los impulsos del pueblo, de la sociedad. Si con la filosofía escuchamos la voz de la vejez, bueno, con la publicidad se presenta y se exhibe la voz de la juventud. ¿Qué es lo que busca la filosofía? Nos dice el autor. Busca la permanencia, que quede como un factor decisivo en todo lo que es la norma y el criterio del pensamiento. Pero la publicidad, ¿qué es lo que busca? Justamente una condición opuesta, que es aspira a lo temporal y con ello también aspira al espíritu mismo del tiempo. Cada una, en este sentido y por lo que presenta el autor, es como una antítesis de la otra, es una antítesis perfecta. Se piensa en la publicidad como la figura invertida de la filosofía, una antifilosofía. Es la figura reflejada de alguna forma en el espejo. Se ve invertido. La publicidad no puede reducirse a la suma de sus enunciados. Entre la diversidad de sus formas, anuncios, carteles, spots, cuñas de radio, etc., existe un orden del discurso publicitario. Este ha ido mucho más allá de su estricta función comercial. Ha sabido extender su competencia a otras zonas muy alejadas del universo de la mercancía. Los métodos y concepciones propios de la publicidad han acabado prevaleciendo, de modo que todo se presenta ahora como si se tratase de un producto. La política, la información, la ciencia, el arte, la cultura y, en general, cualquier práctica dirigida a un público. Qué interesante es ir viendo cómo la publicidad no queda reducida a un aspecto tan pobre como pudieran ser los enunciados que nos está manejando. Tiene distintas formas, desde luego nos dice, están los anuncios, los carteles, lo que ve usted en la televisión, en el radio, etcétera, pero también ahí hay un orden del discurso. O sea, el discurso publicitario tiene un orden. No es una cosa que haya surgido aleatoriamente y que se maneje de forma azarosa, no. Tiene un orden. Y este orden, nos dice el autor, de hecho ha ido mucho más allá de lo que es la función comercial. A partir de esto, perdón, es que hice una seña rara, pero no era. La función comercial es superada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ha sabido extender su competencia a otras zonas que están muy alejados de lo que es propiamente la mercancía. En este sentido, los métodos que son propios de la publicidad, pues acaban realmente tomando una función de importancia primera. Y así todo, prácticamente todo, se presenta como si fuera un producto. Ahí está la ciencia, la cultura, el arte, la información, la política, cualquier asunto que se dirige al público tiene justamente el elemento discursivo de la propia publicidad. La publicidad posee hoy la categoría de discurso de discursos, algo de lo que la filosofía se ha enorgullecido durante mucho tiempo. Tanto es así que cabría preguntarse si hoy en día no es el publicitario el único platónico verdadero, el heredero directo del proyecto de Platón que aspiraba a organizar una sociedad armoniosa y feliz bajo los auspicios del logos racional. Vea cómo va entrando el esquema de lo que se veía como antitético al inicio en un planteamiento, si no de complementariedad, sí por lo menos de lucha por los espacios. Aspiran a lo mismo. Ahora, la publicidad se percibe como el discurso de los discursos, que es justamente aquello de lo que la filosofía se había venido envaneciendo durante muchísimo tiempo. Y ahora también, y con toda propiedad, dice el autor, es posible preguntarnos, y creo que es el momento de hacerlo, si hoy no es el publicitario el único platónico verdadero, porque es el heredero directo precisamente del proyecto de Platón. ¿Qué quería Platón? Bueno, pues quería organizar la sociedad armoniosa, la sociedad feliz, la república, recuerda usted, bajo los auspicios de un trato, de un manejo, de un logo totalmente racional. Y llegamos al planteamiento de lo que es la sofística, y la sofística como un elemento importante del pensamiento filosófico que muchos filósofos llegaron a rechazar. Diríase que la sofística y sus habilidades retornan a la ciudad contemporánea de forma espectacular con la publicidad, un discurso cuyo dominio de competencia más fuerte es precisamente la opinión. Acción sobre la opinión, relación técnica con el discurso, producción de simulacros y de imágenes, logos seductor y estética sofisticada, venta de palabras y papel político de importancia creciente en la ciudad. Los términos empleados en Atenas para hablar de los sofistas en el siglo V antes de nuestra era parecen mantener su actualidad para designar a los publicitarios. Estos podrían ser los nuevos sofistas, capaces de vender al mejor postor su aptitud para producir a escala industrial el discurso de la seducción con el objetivo de someter las conductas. La parte importante del proyecto o del planteamiento de la sofística, ¿cuál es? Convencer, seducir todo lo que es la opinión de la sociedad para poder someter de alguna forma las conductas. Con esto se entiende y acepta el autor también que la publicidad de alguna forma está retomando esas características y esas habilidades de la sofística. Pues bueno, acción sobre la opinión, simulacros, imágenes, logro seductor y una estética muy sofisticada. ¿Qué es lo que se venden? Se venden palabras, se vende papel político que es de importancia creciente. ¿Para quién? Pues para los políticos empleados y utilizados y organizados en Atenas, que hablaban justamente de los sofistas antes del siglo V. La vía de la opinión, que implica la utilización de las apariencias, además de la gestión de un sistema de creencias, parece ser el único modo de regulación con el que una democracia puede dotarse de garantías. La opinión es el elemento insuperable de la democracia. Y estamos entrando en el terreno del individualismo como una de las manifestaciones propias de la democracia, y es la opinión. Y por vía de esta opinión, pues es que se está de alguna forma implicando que se utilizan lo que parece ser, además de las creencias. Y esto es el modo de regulación con el que una democracia tiene la garantía de ser precisamente democracia. Y es la opinión el elemento insuperable, el elemento por excelencia de la democracia. Analícelo usted con toda frialdad. ¿Qué es finalmente el ejercicio de la democracia? Es la emisión de una opinión. ¿Cómo se adquirió esa opinión? Pues a través de la publicidad, a través del método de la sofística. Usted se va dando cuenta cómo se va articulando y se va armando. La publicidad comienza allí donde empieza a deteriorarse la filosofía, en ese logos turbio que representa la opinión. Si la filosofía condescendiera a interesarse por la publicidad, su lógica constitutiva exigiría que ésta se le presentase como la imagen desesperante de su objetivo, es decir, de su fin. ¿Dónde empieza, de hecho, la publicidad? Pues empieza donde la filosofía empieza a decaer, empieza a deteriorarse. Ese lugar en el cual la opinión cobra una dimensión propia, la propiedad de la democracia. Si realmente en algún momento, nos dice el autor, se pensara a través de la filosofía interesarse por la publicidad, pues finalmente sería el objetivo desesperante de su imagen misma, es decir, sería su propio fin. La publicidad ha retomado los ideales de la filosofía platónica con el fin de encarnarlos en lo real de las repúblicas contemporáneas. Para lograrlo, ha reencontrado la figura que el filósofo platónico tuvo que reprimir para mantener su existencia, el sofista. La publicidad consigue reunir así a la filosofía y a su otro, la sofística. Entonces la publicidad retoma todos los ideales de la filosofía de Platón. ¿Qué es lo que quiere? Meterlas en todo lo que es lo real de las repúblicas contemporáneas. ¿Cómo logra esta situación? Pues lo que hace es reencontrando la figura que el filósofo platónico tuvo que reprimir para poder seguir existiendo. O sea, para que el platonismo, el platónico existiera, requería someter al sofista. Y solamente así, cuando se da este fenómeno en la publicidad, se logra reunir la filosofía con su otro yo, que es la sofística. El discurso publicitario define un orden de la ciudad, una fijación de los lugares, de las funciones y de los buenos objetos, es decir, de aquellos designados para el disfrute. Vea usted cómo va metiéndose paulatinamente el esquema de la publicidad en la definición de un orden de ciudad, igual, exactamente igual a lo que hacía Platón. ¿Qué hace? Fija los lugares, las funciones y los buenos objetos. Es decir, dice, estos objetos, estas funciones, estos lugares están diseñados, están concebidos para el disfrute. Estamos revisando el libro de Dominique Quesada, La era del siervo señor, la filosofía, la publicidad y el control de opinión. Tusquets, ensayo, un libro extraordinario. Vamos a un corte, regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos 5095 1110. Larga distancia 01800-711-1110. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Entornos, con Ramón Tiesa. Ya aquí de regreso en el estudio, Dominique Quesada nos regala este libro, que es maravilloso, La Era del Siervo Señor, la filosofía y la publicidad. Si bien es cierto que yo recomiendo a los publicistas que lo lean, no quiere decir por ello que el auditorio como tal no encuentre un enorme interés en este libro, sobre todo aquellos que tienen esa preocupación de todo lo que es la filosofía, el pensamiento, la comunicación, la publicidad, y entender un poquito qué cosa es lo que de alguna forma ha venido sucediendo. Si la publicidad retoma el método de los sofistas, lo hace para promover mejor el ideal que elaboró Platón. Considerado así, el publicitario es la actualización del filósofo platónico, de modo que la publicidad actualiza la posición ocupada legítimamente por la filosofía desde Platón, pero que nunca ha podido realizar. Es a través del esquema publicitario como se logra concretar el ideal platónico, que sería la existencia de la república. ¿Por qué? Porque de alguna forma encuentra el elemento de unión en la sofística y con ello convierte en realidad aquello que estaba exclusivamente en las cavernas, estaba exclusivamente en las sombras como tal. Lejos de suscitar una nueva apología de la publicidad o una condena más de sus fechorías, quiero proceder aquí a una revisión crítica de los modos operativos fundamentales de un discurso que educa a las sociedades y los hombres de manera en extremo aparatosa y, sin embargo, terriblemente íntima. Este es el punto principal del autor. ¿Qué nos dice? No quiere hacer una apología de la publicidad y tampoco quiere condenarla. Lo que quiere es revisar y hacer un análisis crítico, que no quiere decir chismoso, sino crítico para desmenuzarla, de toda la forma de operación de ese discurso publicitario que lo que hace es educar a las sociedades. Y con ello las educa en una parte que llama el autor terriblemente íntima. Fíjese a dónde está llegando el esquema mismo de la publicidad. La guerra de los medios de comunicación, la carrera por la audiencia, así como la colonización, la contaminación actual de todos los modos de discurso por parte de la publicidad, o, en todo caso, por parte del modo publicitario de discurso, revelan la existencia de una verdadera lucha de los discursos por el poder. Para seducir y convencer, el mensaje lo fabrican en cadena diversos grupos de agentes que obedecen estrictamente al principio de la división del trabajo en los emplazamientos industriales que conforman las agencias de publicidad. Gracias a un nuevo concepto del lenguaje, la publicidad consigue un dominio relativo de la opinión, aunque la filosofía considere que esta es incontrolable. Fíjese cómo va de alguna forma accionando el planteamiento de la publicidad en contra de un concepto tradicional de la filosofía, que es justamente el control de la opinión. Y a través de la publicidad se logra cierto tipo de control de la misma. Explique usted así por qué hay una guerra de medios, por qué siempre se está luchando por tener la mayor audiencia, por qué hay tanta contaminación de la palabrería de la publicidad prácticamente en todos los discursos. ¿Por qué? Porque lo que hay es una lucha de los discursos precisamente para el poder, seducir, convencer, lo importante. Y para ello, pues se crean los agentes que son necesarios, agentes que obedecen al mismo planteamiento de la división de trabajo. Y esto precisamente está conformado en las propias agencias de publicidad. Acechado por los sondeos, el sujeto del discurso publicitario participa activamente en la elaboración del mensaje que debe recibir. El receptor del mensaje es también su productor. Queda acechado por los sondeos. Es un fenómeno que hemos visto en todo mundo. Hay quienes manejan los sondeos como focus group en ciertos productos que van a mercados, que son mercados de prueba. Por ejemplo, hay una ciudad que es la ciudad de Puebla, que es considerada como mercado de Puebla, mercado de prueba muy importante para todo. Pero acechado por los sondeos, el sujeto del discurso que hace la publicidad, pues lo que hace es participar activamente en el mensaje que debe recibir. ¿Por qué? Porque el receptor del mensaje es también su propio productor. Está jugando. De usted cuenta también con ello, cómo se va generando la propia condición prácticamente de autismo, porque se seduce a sí mismo. Por eso entendemos el fenómeno de un publicista que lucha con otro publicista por obtener una presea, un premio que nada más es de ellos. La actualidad de la filosofía se presenta entonces de forma sorprendente, puesto que la encontramos donde menos la esperábamos, en el interior de la función de uso que el discurso publicitario asegura de forma cotidiana. Y ahora entiende usted el planteamiento del libro. La era del siervo, señor, filosofía y publicidad y el control de la opinión. Como de alguna forma, si alguien llegó a pensar que había un conflicto irresoluble entre publicidad y filosofía, pues estamos viendo que no. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de la función de uso de la publicidad asegura de forma cotidiana el concepto mismo de la filosofía. Y vamos a la primera parte, que se llama filosidad y publisofía, que es un juego muy importante entre felicidad y publicidad. Pero en fin, ahí ya está. Filosofía y publicidad. Interesante. Interesante cómo está el asunto. ¿Cómo se gesta el desprecio corporativista? Y para ello tendríamos que analizar junto con el autor a los filósofos y la publicidad. Filosofía y publicidad forman una pareja ilegítima, una pareja a la que todo parece separar. La grandeza de la primera se opone por entero a la vulgaridad de la segunda. Todo comienza a aclararse si hablamos de los filósofos como de los promotores de la sabiduría y de los publicitarios como de los amigos de la mercancía. Es interesante el juego que nos está diciendo que da o que se puede llegar a dar. Filosofía y publicidad, una pareja ilegítima. Todo, absolutamente todo parece separarlas, porque la publicidad es vulgar y la filosofía es grandeza como tal. Pero, si nosotros entendemos a los filósofos como los promotores de la sabiduría, filósofos, y a los publicitarios como los amigos de la mercancía, bueno, pues usted va encontrando precisamente esa unión o ese matrimonio como tal. El discurso publicitario ha conquistado lo político hasta el punto de haberlo reducido a un simple lugar de venta de productos. Por medio de la indiferenciación, la publicidad anula el campo político que funcionaba a partir de la expresión de las diferencias. Se trata a los políticos de la misma forma que a los detergentes, a las acciones humanitarias, como a las jaulas para animales domésticos, a los reportajes de guerra, como a los yogures. Y esto también explica lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo no sé si los políticos han aceptado someterse al esquema de la publicidad para lograr ese cambio de opinión del que se ha venido hablando, o si de alguna forma es la publicidad la que les dice a los políticos cómo llegar a la modificación de la opinión. Pero lo que sea, ha permitido entender que el discurso publicitario llegó a conquistar justamente lo político. Y con ello redujo a lo político a un simple lugar de venta de productos. ¿Por qué? Porque la publicidad lo que maneja es una indiferenciación. Con ello, pues queda anulado el campo político, que es altamente diferenciado. Usted tiene que encontrar una diferencia específica entre uno y otro. Los políticos, al igual que los detergentes, a través de la publicidad son así tratados. Lo mismo se tratan también las jaulas para animales, los raticidas y prácticamente lo que usted en un momento dado quiera. Estamos revisando el libro de Dominique Quesada, La era del siervo señor, la filosofía, la publicidad y el control de opinión. Tusquets, ensayo, un libro extraordinario. Vamos a un corte, regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos 5095-1110, larga distancia 01800-711-1110. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Ya aquí de regreso en el estudio. Dominique Quesada nos regala este libro, que es maravilloso, La Era del Siervo Señor, la filosofía y la publicidad. Todo el espacio público, de alguna forma a través de la publicidad, ha sido disuelto. Antes los ciudadanos debatían los asuntos públicos, pero ahora lo único que hay son mensajes, eslóganes. Esto lo que hace es aspirar a seducir en masa a todos los individuos. Esta seducción para llegar precisamente al cambio de opinión. ¿Y cuál sería entonces la tesis que está defendiendo el autor? La idea que defiendo en estas páginas es que la filosofía y la publicidad se extienden sobre el mismo territorio de competencia, el de la gestión de los afectos humanos y la conducta de la ciudad mediante la práctica rigurosa del discurso racional. Sin embargo, aunque ocupen el mismo terreno, una obtiene mejores resultados que la otra. Y este es el caso de la publicidad, que obtiene mejores resultados que la filosofía. Ambas, tanto la filosofía como la publicidad, se extienden en el mismo lugar, tienen el mismo nivel de interés. Ambas buscan los afectos humanos. Ambas promueven la conducta de una ciudad, utilizando para ello un discurso racional, que sería el discurso de la razón. Y a partir de ello, ¿cómo entendería, por ejemplo, algún filósofo lo que está pasando con ese discurso? Algunos filósofos fustigan la especialización de la filosofía, la describen como un discurso que ha perdido el contacto con el mundo. Un discurso que ha perdido el contacto con el mundo. Qué interesante lo que estamos viendo. Pasamos ahora al capítulo tercero, que es el acabamiento de la filosofía. La publicidad parece tener algo de nueva sofística. Siguiendo la misma lógica de enfrentamiento que condujo a una violenta oposición entre Platón y los sofistas, la publicidad ha de pertenecer al campo de los enemigos históricos de la filosofía, y esta, a su vez, debe combatirla, como Platón luchó contra los sofistas. Interesante el juego de conflictos o de confrontaciones que en un momento se van dando. Y pareciera ser que la publicidad debe, nos dice el autor, tener algo de una nueva sofística. Porque si se sigue esa lógica en la cual se dio el enfrentamiento y la oposición violenta entre Platón y los sofistas, pues la publicidad precisamente debe pertenecer al campo de los enemigos históricos de la propia filosofía. Y esta, la filosofía, a su vez también debe de combatirla, como que pareciera ser una lucha totalmente natural. Y vean ustedes qué es lo que viene a continuación. Todo el mundo pensaba que la filosofía estaba moribunda, pero la publicidad la acaba y revela así de forma violenta su ambición política de un encuadramiento forzado de la experiencia humana al tiempo que libera la dimensión totalitaria de su proyecto. Ningún acabamiento es más radical. Le ofrece a la vez su culminación y su fin, su triunfo y su mayor derrota, su desenlace y su muerte. Entendiendo el fenómeno de la filosofía, y cómo de alguna forma la publicidad viene realmente a acabarla, con ello muestra la publicidad cuál es su verdadero proyecto, cuál es su ambición verdadera, que es el encuadramiento, meter en cuadro forzadamente la experiencia humana y liberar esa condición totalitaria de su proyecto. Con ello, pues lógicamente el acabamiento de la filosofía es toda vez más radical, porque al mismo tiempo le ofrece su culminación, su fin, su triunfo y su mayor derrota, su desenlace y su propia muerte. La publicidad ha tomado el hábito y los métodos del sofista, ese hermoso y seductor charlatán, eterno adversario del filósofo, pero lo ha hecho para lograr que triunfen los ideales de la filosofía platónica, una ciudad regida por la práctica del lenguaje racional y la capacidad de canalizar el enigmático deseo de los seres humanos, una paradoja que consiste en ser traída al mundo por su enemigo mortal. Interesante también. ¿Cómo es posible que se haya dado justamente este fenómeno de traer a través de la publicidad al enemigo mortal, que sería de alguna forma la propia filosofía? Tomó el hábito, la publicidad, tomó el hábito, tomó todos los métodos de los sofistas. Un charlatán seductor, de alguna forma. Un charlatán enemigo también, desde luego, del filósofo, enemigo o adversario propiamente dicho. Pero toma ese charlatanismo con un solo propósito: el que triunfen los ideales de la filosofía platónica, esa ciudad regida por el lenguaje racional y por la capacidad de poder canalizar todo el deseo enigmático que tienen los seres humanos como tal. La filosofía es la aristocracia más el intelectualismo más el concepto de identidad. Como pensamiento aristocrático, el platonismo aspira a restaurar la identidad que supone perdida entre el logos y el hombre, entre el hombre y el mundo o entre la actualidad y la tradición. Para ello, exige desconfiar de la opinión, ese habla desviada hacia la apariencia. El fondo es lo que interesa al pensamiento filosófico. Intelectualismo, aristocracia e identidad. Por esta razón, el pensamiento filosófico tiende, desde luego, a desconfiar de la opinión, porque la opinión, de alguna forma, lo que hace es irse exclusivamente a la apariencia, descuidando la parte fundamental como tal. Esto, vean ustedes, el asunto cuando se refiere a algún tipo de proyecto, alguna campaña. Las campañas a favor de causas humanitarias, por ejemplo, muestran que se puede estar excluido del consumo y, a pesar de todo, tener un lugar en el discurso publicitario. ¿Cómo es posible que en un momento dado prácticamente todo entre? Causas humanitarias, uno puede estar excluido del consumo, pero también estar en el discurso publicitario, aunque se viva de la exclusión total del consumo. Es parte de la publicidad hablarnos del hambre en Biafra, en cualquier otro tipo de lugar. La filosofía intenta alcanzar el núcleo de las cosas para expresar su verdad. Se enfrenta al sentido común para tratar de sacar a la luz una comunidad del sentido. Desea establecer un acuerdo definitivo. Su ideal es el ideal desinteresado del conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad es ahí donde nos lleva precisamente la filosofía. Y para esto lo que requiere es extraer la parte íntima, el núcleo de las cosas, y con ello expresaría así su propia verdad. Se enfrenta al sentido común por una razón, porque trata de sacar a la luz a la comunidad del propio sentido, establecer, en definitiva, un acuerdo. Es el ideal desinteresado de poder llegar a conocer la verdad como tal. Y por otro lado, la publicidad. Por su parte, la publicidad se sirve de los reflejos seductores de la apariencia. No se preocupa por la eternidad, lo efímero constituye su predilección. Anda siempre a la búsqueda del momento oportuno para transmitir sus mensajes y sabe que lo que convence en un momento ya no lo hará en otro. Como la sofística, la publicidad mantiene un vínculo mercantil con el discurso. Vende convicción por medio de la palabra. Los publicitarios son fabricantes y mercaderes de discursos bien envueltos, y la publicidad, un discurso vendido a los fines de la seducción. Ahí está la parte de la sofística como tal. ¿Quiénes son los publicitarios? Pues son los que fabrican y venden una serie de discursos perfectamente bien presentados, bien envueltos. ¿Y qué es la publicidad entonces? Bueno, pues la publicidad es ese discurso que se vende con un propósito, con el propósito mismo de la seducción. Estamos revisando el libro de Dominique Quesada, La era del siervo señor, la filosofía, la publicidad y el control de opinión. Tusquet, ensayo, un libro extraordinario. Vamos a un corte, regresamos en un momento más. Comuníquese con Ramón Pieza a Entornos 5095-1110, larga distancia 01800-711-1110. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Ya aquí de regreso en el estudio. Dominique Quesada nos regala este libro, que es maravilloso, La Era del Siervo Señor, la filosofía y la publicidad. Si bien es cierto que yo recomiendo a los publicistas que lo lean, no quiere decir por ello que el auditorio como tal no encuentre un enorme interés en este libro, sobre todo aquellos que tienen esa preocupación de todo lo que es la filosofía, el pensamiento, la comunicación, la publicidad. Siempre anda esta publicidad a la búsqueda del momento oportuno para poder dar los mensajes, transmitir los mensajes. Y sabe de antemano que lo que hoy convence, tal vez el día de mañana, lo más posible es que deje de convencer. El discurso publicitario ha sabido conquistar un lugar en el núcleo de los mecanismos de regulación de los intercambios económicos y sociales, gracias a su saber gestor de la opinión, un lugar que la filosofía siempre ha buscado y nunca ha llegado a encontrar. El triunfo entonces de la filosofía a través de la publicidad consiste en ¿qué? En que logró realizar una gestión de la opinión. Siempre lo buscó la filosofía y nunca lo logró. Sin embargo, el discurso publicitario sí que ha logrado precisamente esta realidad. Mientras la filosofía muestra a unos viejos sabios, la publicidad exhibe a jóvenes insensatos. La publicidad anuncia a la juventud no como un estado, sino como una virtud, acaso la más deseable de todas. De la misma forma, promueve la insensatez como si se tratara de una virtud. Los jóvenes de la publicidad se agitan y conducen por impulsos, por lo que, aparentemente, la insensatez publicitaria significa el estado de desatino con el que el deseo manifiesta su poder sobre los seres humanos. Interesante ver el asunto de que la filosofía nos presenta siempre a unos viejos sabios, barbados, como tradicionalmente se han venido manejando. Y por otro lado, pues bueno, la publicidad nos presenta a los jóvenes insensatos. Incluso hay algunos publicistas, no sé si usted ha tenido posibilidad de observarlos, que siguen tratando de mantener esa ilusión de juventud y esa ilusión de insensatez. ¿Qué es lo que anuncia la publicidad? Bueno, pues la publicidad anuncia la juventud, no como un estado, no, sino como una virtud. Una virtud, la más deseable de todas, pero de alguna forma, bueno, pues esa virtud es algo que se quiere seguir conservando. ¿Ha oído usted el de joven de corazón? Ah, pues sí, ahí estamos viviendo el asunto. Y la insensatez también la promueve la publicidad como si se tratara de una virtud. ¿Por qué? Porque quienes manejan el esquema de la publicidad se agitan, se conducen, viven por impulsos. Por esa razón es que la publicidad significa el estado de desatino con que el deseo manifiesta su poder sobre los seres humanos. Desatino, poder sobre los seres humanos, ese deseo como tal. Sin embargo, hay varias diferencias que ya hemos visto de alguna forma, y hay oposiciones. Sin embargo, entre ambos discursos existe desde luego una identidad profunda. La ironía parece tan indispensable para el discurso publicitario como lo es para la filosofía. Ambas hacen un gran uso de ella como si constituyera un carburante necesario para su funcionamiento. La ironía es el signo de la distancia que toma el sujeto frente al saber, frente al otro o a la vida en general. ¿Es la ironía el elemento que permite decir aquí hay una distancia entre el sujeto, el ser humano, frente al saber, frente a otro o frente a la vida en general? ¿Es algo que resulta indispensable para el discurso publicitario, pero también para el discurso de la filosofía? Y por eso la ironía es ampliamente utilizada por ambos elementos, por ambos discursos como tal. La turbación que engendra la ironía es singular. Es la del hombre que ha tomado conciencia de su ignorancia y que a partir de ese momento está inquieto en su interior por la contradicción. Eso es lo que genera la ironía, el tomar conciencia de la ignorancia. Ya que se tiene esa conciencia de la ignorancia, al interior surge una inquietud, que es la contradicción entre lo que es y la ignorancia que de ello, en un momento dado, yo tengo. El discurso publicitario establece con ella un espacio de turbación agradable que precede a la aparición del deseo. Para la publicidad, la ironía es más o menos el aperitivo del deseo. El producto que colmará la carencia abierta por efecto de la eironeia publicitaria llega entonces al lugar natural de lo que ha de ser deseado. La publicidad apuesta porque el producto que la ironía presenta se introduzca él solo en el campo del deseo suscitado de esta forma. Esa carencia que se va encontrando a través de la utilización de la ironía va creando el deseo de atender, de satisfacer, de obtener ese bien, ese elemento. Es con ello, con la ironía, que establece el discurso publicitario esa turbación agradable que está antes de que surja en un momento dado el deseo. Es el aperitivo del deseo, lo que antecede propiamente al deseo como tal. La ironía oculta siempre alguna cosa y se convierte así en el medio ideal para que los enunciados publicitarios se acerquen a los consumidores sin que estos lo adviertan a primera vista. Es la cortina de humo que protege a la publicidad de una visibilidad demasiado grande. Es un artículo que el discurso publicitario emplea para aparecer como un discurso cómplice, sin importancia, con el fin de que uno no desconfíe de él ni de sus efectos. Un artificio interesantemente establecido. ¿Qué es lo que oculta la ironía? Siempre oculta alguna cosa. Con ello, pues es el elemento ideal para todo lo que es el manejo publicitario. A través de la ironía, se acerca uno a los consumidores y estos no se dan cuenta a primera vista de qué cosa es lo que está pasando. O sea, a través de la ironía se quita lo evidente, lo corriente, por llamarle de alguna forma, de todo lo que es el discurso publicitario. Es una cortina de humo. Con ello, la publicidad queda protegida de ser muy evidente, de ser demasiado vista como tal. En estricto sentido, se emplea como un discurso cómplice. ¿Con qué propósito? Bueno, pues con el propósito de no desconfiar justamente del discurso publicitario como tal. La ironía publicitaria presenta la ausencia de engaño como su objetivo, pero enseguida muestra su reverso, pues tiene que disolver incluso la certeza interna que la anima. Se convierte en su contrario y ofrece irónicamente un mensaje lleno de certeza, de espíritu, de seriedad y de identidad. La ausencia de engaño se transforma entonces en un engaño más fundamental todavía, pues cuando el consumidor tiene la conciencia de no estar siendo engañado, es cuando lo es en mayor medida. ¿Cómo a través de la ironía justamente se llega a decir, a mí estos no me engañan, y esta publicidad no es engañosa, y es el mayor de los engaños como tal? ¿Por qué? Porque no se da uno cuenta de que se está de alguna forma engañando. Presenta la ironía publicitaria la ausencia del engaño como su objetivo. Pero enseguida, desde luego, tiene que mostrar su reverso, porque esa misma condición que está animándola tiene que desaparecer. Y en ese sentido, pues se convierte, a través de la ironía, con el opuesto, en el contrario, y da el mensaje lleno de certeza como tal. El deseo que la ironía despierta cuestionando la certeza y la identidad solo puede encontrar una expresión en la traición del objeto. Traiciona al objeto la ironía, pero justamente es para lograr el asunto. ¿Se da usted cuenta de la riqueza que hasta ahora ha venido presentando este libro? Tiene desde luego mucho más. Es un libro que vale la pena leerlo. Ojalá y quienes se dediquen a los esquemas de comunicación o a los esquemas de publicidad tengan la oportunidad de consultarlo, de tenerlo como libro ahí para irlo leyendo poco a poco, a cuentagotas. No es un libro para agotarse como una novela fácil como tal. Presentamos el día de hoy el libro La Era del Siervo Señor. El autor, Dominique Quesada, es con subtítulo La Filosofía, la Publicidad y el Control de la Opinión. Tusquets, ensayo. Vea usted lo que a mí me pareció muy atractivo y espero que usted así lo haya encontrado también. Agradezco a David Romero, a Manuel Mendoza, a María Isabel Rodríguez, a Adriana Ramos y desde luego también a mi amigo William Yarmes, a quienes saludo desde acá. Les agradezco a ustedes la oportunidad que me dieron de compartir tiempo y espacio.